doña Carmen, dichosos los ojos que la miran. ¡Qué gusto de verla! ¿Qué la trae por aquí? ¡Pase, pase! Gracias, gracias. Es que no quiero molestarla. No, no es molestia. Pase adelante. Yo venía a hacerle una propuesta a doña Teresa. ¿Ah, sí? ¿De qué se trata? Usted sabe que yo voy a dejar a Yoleni con el carro todos los días al colegio. Ida y vuelta, ¿verdad? Pues, ¿cómo no? Si las chiquillas también están en ese colegio. Pues por eso mismo me puse a pensar que si ustedes están de acuerdo, yo podría ir a dejar a las chiquillas un día y al otro tal vez van ustedes, o una semana cada uno, y así nos ahorramos tiempo y gasolina. Pues es que, no sé, me agarra así como de sorpresa. Parece una buena idea. Pues alguna vez lo pensé, pero... ¿Y usted tiene todo en regla? ¿Cómo en regla? Bueno, eso que dicen que hay un seguro para terceras personas, el marchamo, Ritevi, ya sabe. Pues sí, todo eso sí, lo que no tengo es el seguro para terceros, pero lo puedo conseguir, eso no sería problema. Ay, es que para mí ya es un golpe duro pagar tanta gasolina, se gasta tanto en las presas. Y usted no ha visto las noticias esas del cambio climático, qué barbaridad. Ay, sí, pero yo no creo que eso suceda tan pronto, faltan muchos años para eso, ni se preocupe. No, doña Teresa, los científicos están diciendo que el cambio climático es un hecho. O sea que ya no podemos hacer nada. Bueno, pues yo creo que sí podemos hacer cambios en el estilo de vida. Ah, por eso es que usted quiere que nuestras hijas viajen juntas pues sí. Al colegio. Ah, solo un carro contaminaría y no dos, ya entiendo. Imagine cuánto ayudaríamos al ambiente si empezamos casa por casa y bueno, y si todos los vecinos nos pusiéramos de acuerdo. Sí, sí, es cierto. Bueno, eso me suena muy bien. Voy a decirle al papá de las chiquillas. Ay, yo sí, sé que se va a poner feliz de no pagar tanta gasolina. Ay, doña Carmen, qué falta de educación la mía. No le ofrecí nada de tomar. ¿Quiere tomarse alguito, un juguito? Sí, si no es mucha molestia. El calentamiento de tipo invernadero provoca el calentamiento global, debido a los aumentos de los gases en la parte de la atmósfera, como el dióxido de carbono, metano, clorofluorocarbonatos, entre otros. El calentamiento global es aceptado como un hecho por la mayoría de la comunidad científica. Se sabe con seguridad que las concentraciones atmosféricas de estos gases de tipo invernadero se están incrementando de forma dramática por culpa de la actividad humana. Todo lo que podamos hacer, empezando desde nosotros mismos y en nuestras casas, en el trabajo, en la comunidad, en las empresas, fábricas, en los gobiernos, para mitigar los impactos del cambio climático, es bienvenido. ¿Y cómo podemos hacer? Por ejemplo, las personas pueden elegir el transporte ferroviario o público frente al transporte por carreteras. Volvamos a caminar, saquemos al perro y la bicicleta a pasear. Y la industria debe crear vehículos de consumo energético eficiente, vehículos híbridos y motores diésel más limpios. Es importante que se incentive el uso de energía solar en edificios e industria para la calefacción, la refrigeración y el reciclaje. En la agricultura, hay que cambiar ciertas prácticas agrícolas como eliminar las quemas, reducir el consumo de químicos y cambiarlos por abonos más amigables con la naturaleza. Si tenemos una mayor conciencia del planeta donde vivimos y hacemos cambios en nuestro estilo de vida, podremos mitigar en gran medida los impactos del cambio climático y a su vez mejorar nuestra calidad de vida. Y yo pregunto, ¿cuál es su contribución al ambiente para no generar gases del tipo efecto invernadero? Esta fue una producción de la Fundación Café Forestal y el Centro de Comunicación Voces Nuestras, por un cambio en el estilo de vida para un desarrollo sostenible. Se permite la libre reproducción y transmisión.